hacer contigo. Pero primero te voy a hablar claro. No tengo casa en Pinamar, ni un barco ni un millón. No tengo una Mastercard, no vivo en una mansión. No tengo un auto importado, tampoco tengo un centavo. Pero yo sigo invitado. No importa que la gente sepa que soy.